Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 si estás en el sur de Tenerife. En los controles me acompaña, como siempre, Maigualida Ojeda. Y recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahararadio.com. Además, tenemos el blog intangible23.canariasahora.es con información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy tendremos nuestra selección de música electrónica, pero también hablaremos de crowdfunding o micromecenazgo. Si no sabes muy bien lo que es todo eso, te lo vamos a explicar. Hablaremos de la nueva página Crea Rock y uno de los primeros proyectos que está impulsando la gente de Crea Rock es la financiación del nuevo disco de Luther. Les escuchamos a estos músicos en el vídeo promocional que han hecho para este proyecto de crowdfunding. Cosas que supongo que ya intuís. La primera de ellas es que vamos a entrar a grabar un nuevo disco que será en noviembre de 2012 y que tenemos muchas ganas de hacerlo físico y real. Os necesitamos en esta ocasión para gestionar todo el lanzamiento que supone editar un disco. Lo vamos a hacer a través del crowdfunding. Vamos a poner en nuestra página web una serie de recompensas. Esperamos que os agraden para poder conseguir el disco por adelantado, que será la primera y la posibilidad también de conseguir el disco y que vayamos a tocar al salón de vuestra casa. Acudimos a este método porque queremos grabar un disco y ya se sabe que los tiempos no están fáciles, pero tenemos un puñado de ideas, ilusiones y canciones que queremos que den a las que queremos dar vida y que no queremos que se queden dentro de un cajón guardadas ahí como algo, como un desecho. Bueno, y creemos en crowdfunding, creemos en crear rock porque son métodos que nos hacen la vida mucho más sencilla. Pues este era el vídeo de presentación del proyecto crowdfunding de Luther. Lo han puesto en marcha a través de la página crearock.es. Vamos a hablar ahora aquí en Intangible 23 con uno de sus responsables, Rubén González. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ayose? Encantado de hablar contigo. Pues igualmente, cuéntanos qué es exactamente CreaRock para empezar. Bueno, pues aquí estamos hablando directamente de un modelo de crowdfunding especializado, ¿no? Ya hemos visto que en 2012, bueno, el crowdfunding es un modelo de micromecenazgo, ¿no?, como tú bien decías antes, o financiación en masa, que, bueno, en Estados Unidos se impuso, ¿no?, a partir de 2010, sobre todo, ¿no? Y, bueno, en España también está triunfando ahora, lo hemos visto con plataformas como Verkami o Goteo, ¿no?, que son mucho más generalistas, ¿no?, por así decirlo. Y hemos percibido, ¿no?, sobre todo desde aquí, desde CreaRock, que lo que hacía falta era una serie de propuestas de crowdfunding especializado, ¿no? Y nosotros desde el mundo del rock, que es lo que nos gusta y donde desarrollamos nuestra profesión, ¿no?, digamos, pues hemos creado este proyecto que presentamos el pasado 1 de octubre. Están empezando, por tanto, y cuéntanos cuáles son los pasos que tiene que seguir un músico para poner en marcha un proyecto crowdfunding con ustedes. Bueno, pues hemos intentado que el sistema sea muy intuitivo, ¿no? Entonces, también basándonos en esos grandes modelos, ¿no?, de crowdfunding que han triunfado, como decíamos, ¿no?, pero especializado en música, ¿no? Entonces, aquí tenemos fundamentalmente dos tipos de usuarios, ¿no? Por un lado el mecenas, ¿no?, de esos artistas, ¿no?, y por otro los propios músicos, ¿no? Entonces, digamos que la página se vertebra en esas dos partes, ¿no?, esas dos tipologías de usuarios que interaccionan, ¿no?, con la página. Y bueno, yo creo que a nivel de información y tal es todo bastante detallado y sintetizado, ¿no?, porque tenemos ahí varios dosieres informativos, ¿no?, sobre cuál es el proceso, ¿no?, que se consiste básicamente en dos pasos, ¿no? En primer lugar, el músico monta su proyecto, ¿no?, y bueno, ellos crean su sistema de recompensas como crean conveniente, ¿no?, de acuerdo a lo que pidan, ¿no? Puede ser la grabación de un disco, puede ser algo más pequeño como un videoclip, pueden querer financiar una gira, esto depende ya de cada uno, ¿no? Incluso pueden hacerlo personas que no sean músicos exclusivamente, ¿no?, sino salas de conciertos, oye, sellos discográficos, quien esté interesado, ¿no? Entonces, una vez que montan este proyecto, pues pasan por un pequeño filtro, ¿no?, que es el aplausómetro, que hemos querido llamarle nosotros, que sirve un poco de valoración inicial, ¿no?, de ver si el proyecto va a tener aceptación, ¿no?, entre círculos tanto cercanos como círculos, bueno, más en función de la difusión que se le dé, ¿no? Y una vez superado ese testeo, que no suele durar más que unas horas o unos días en función de cada uno, entra, digamos, ya en la fase de financiación, ¿no? Y aquí es donde está el impacto, ¿no?, lo importante, porque en función del sistema de recompensas también, pues el autor de ese proyecto pues podrá obtener el éxito o no, ¿no? Bueno, hay una cosa también importante aquí que comentar, que es un factor innovador dentro de CrearRock, ¿no?, que es el sistema de prórroga, ¿no? Nosotros, a diferencia de otros proyectos de crowdfunding, no hemos querido jugárnosla al todo o nada, ¿no? Entonces tenemos un sistema de prórroga que consiste en que si en la fecha estimada, ¿no?, que suelen ser en torno a un mes, dos meses, no se consigue esa financiación, bueno, pues existe esta prórroga que permite al grupo sacarlo otra vez a la palestra, ¿no?, a la página para ver si consigue esa financiación. Y ahí es donde ya sí que, digamos que tiene que confirmar que el proyecto se llevará adelante con ese dinero que haya recaudado, ¿no?, que es ese 60%, que son dos terceras partes, ¿no? Bueno, estamos hablando entonces de crowdfunding, es decir, un grupo de fans ayuda a un artista para que saque un disco o haga una gira y después obtienen esos mecenas una serie de recompensas, y esta sería la primera página especializada en el crowdfunding dentro del rock en España, ¿no? Efectivamente, aunque no dentro de la música, ¿no? Ya hemos visto que hay otros proyectos por ahí circulando, algunos funcionan bien, otros acaban de empezar y están también un poco en esta aventura nueva, ¿no? Bueno, pues citar algunos, nosotros hemos percibido Canta un Ticket o Monta tu Concierto, ¿no? Hay varias y de hecho estamos ahora mismo en el momento en el que no van a dejar de salir, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos querido innovar en ese sentido y hemos tenido en cuenta sobre todo el factor de comunidad, ¿no? Como es el de la música rock, ¿no? Y especializarnos, digamos, en una categoría grande de música, ¿no?, como es el rock, aunque no exclusivamente, ¿no? Eso no quiere decir que oye, otros artistas pues no puedan pensarse montar un proyecto con nosotros, ¿no? Y a los artistas, ¿qué les aporta el hecho de que ustedes sean una plataforma con ese grado de especialización? Bueno, pues te he comentado el factor comunidad, yo creo que es importante, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, nosotros estamos respaldados por la revista Rock Estatal, algunos de nosotros trabajamos en ella desde hace tiempo, ¿no? Como hace poco hemos hecho el 10º aniversario, ¿no? Y bueno, tenemos aquí un poco el grado de experiencia para este proyecto ahora de crowdfunding, ¿no? Dentro de un sector concreto, ¿no? Como es la música rock. Entonces, bueno, tienen esa plataforma que es la revista Rock Estatal para ayudar un poco a difundir todo esto del crowdfunding a través de CrearRock. Y claro, nosotros también hacemos nuestra propia promoción, evidentemente, ¿no? Aunque bueno, esto es una cosa que, claro, cuando un grupo monta un proyecto de crowdfunding, oye, ellos son los primeros que tienen que darle un gran impulso ahí, ¿no? A través de las redes sociales, a través de sus círculos más cercanos, de sus amistades, ¿no? Es algo compartido, ¿no? Y eso también es bonito, ¿no? Cuando se monta un proyecto, pues intentamos ser más participativos con ellos, ¿no? Y estamos, les llamamos, como, bueno, tú antes mencionabas a Luther, que es nuestro primer proyecto, ¿no? Y en este caso es bastante ambicioso porque pretende recaudar 8.000 euros, ¿no? Que es una cifra que le permitirá poder grabar el disco y hacerlo de una manera mucho más calmada, ¿no? Entonces, nosotros, pues eso, tenemos mucha más cercanía con estos proyectos, ¿no? Porque conocemos el sector y sabemos en qué podemos ayudarles y qué tipo de recompensas pueden venirles mejor, ¿no? Hay una serie de recompensas que, digamos, podríamos denominar genéricas, como es, pues, darle al mecenas ese disco, ¿no? Enviárselo a casa, firmado, o como prefiera, ¿no? O la simple aparición como mención, ¿no? Que esto sería una aportación pequeña, en torno a 5 euros. Pero luego nosotros, bueno, intentamos ser creativos con las recompensas, ¿no? Y decirle a los grupos que hay muchísimas más opciones, ¿no? Desde Backstage Pass, dar conciertos privados a grupos, ¿no? De mecenas, o incluso otro tipo de obras de arte, ¿no? Como pinturas, colecciones fotográficas, ¿no? A día de hoy cualquier músico es un poco, bueno, transdisciplinar, ¿no? Y trabaja en varias categorías de arte, ¿no? Dentro del crowdfunding rock, bueno, pues ha habido algunos casos de éxito, ¿no? Que ya han utilizado unas recompensas bastante interesantes, ¿no? Dentro, por ejemplo, aquí en Madrid, El Dorado, ¿no? Que consiguió 9.000 euros de financiación, pese a que tenían una primera propuesta de 3.000, y ellos, por ejemplo, sí que hicieron lo de las obras de arte, ¿no? Pues son algunos ejemplos, ¿no? Basados en esa experiencia ya prolongada, ¿no? Que pensamos que pueden ayudar a los grupos de rock. Y bueno, todo esto lo podemos inscribir en una nueva forma de relacionarse, ¿no? Entre los artistas y sus seguidores. Efectivamente, estamos ahora mismo dentro de un nuevo paradigma, ¿no? Que se podría llamar la economía colaborativa más ampliamente, porque como sabemos, esto del crowdfunding no viene exclusivamente de la música, aunque ahí sí que me gustaría comentar una anécdota, ¿no? Con respecto a lo que serían los orígenes del crowdfunding. Ya Extremoduro en el año 89, con el disco de rock transgresivo, ¿no? Esa primera maqueta, hicieron, bueno, Robe y el recién fallecido Bonfanta, ¿no? Hicieron ahí una especie de recolecta de vales por 1.000 pesetas, no sé si conocéis esa historia, pero es muy significativa para lo que es el crowdfunding, ¿no? Y a día de hoy para el crowdfunding especializado en música rock, ¿no? E incluso ellos se podría decir que se considerarían los precursores, ¿no? Aquí en España, tempranos de este movimiento. Es un dato interesante esos antecedentes de antes de que existiera Internet incluso, ¿no? Porque Internet es lo que facilita todo esto, aunque ya pudieran existir casos en épocas anteriores, como bien has dicho. Efectivamente, y hablamos entonces, volvemos un poco a eso, ¿no? Una nueva relación entre fans y artistas, ¿no? Ahora ya los propios fans van a decidir si un grupo puede permanecer, puede permitirse sacar un segundo o tercer disco, porque estamos hablando de esta categoría de grupos, ¿no? Sobre todo, que no tienen un gran sello, ¿no? No tienen un gran respaldo, pero sí tienen un gran seguimiento. Y de eso en España hay muchísimo, pero muchísimo. Hay muchísimas bandas y yo creo que aquí nosotros intermediamos en ese sentido, ¿no? Por fin podemos poner una verdadera relación en la que esos fans digan, oye, pues te compra el disco antes de que salga, antes incluso de que lo grabes, ¿no? Y eso yo creo que también es bastante agradecido para el propio seguidor. Y hablemos un poco más de la campaña de crowdfunding de Luther, o lo que es lo mismo, Eduardo García Martín, que está recaudando fondos para su nuevo álbum. Bueno, pues Luther lo está haciendo muy bien, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que decir que lo ha hecho de una manera muy ambiciosa, porque al ser el primer proyecto en una plataforma nueva, pues oye, ahí te estás jugando, te estás aventurando mucho, ¿no? Pero de momento está bastante bien, no sé si habéis metido en la página, pero ya llevamos un 10% de recaudación, ¿no? Que son 800 euros, que para una semana, pues de media, está bastante bien, ¿no? Estamos hablando de aportaciones de 100 y pico de euros al día, ¿no? Y Luther, sobre todo, se ha centrado muchísimo en las recompensas que van desde el disco hasta salir de portada en el propio disco, ¿no? Aunque esto es solo para mujeres, ¿no? Eso sería en el caso de una aportación de 3.000 euros, ¿no? Pero hay muchísimas aportaciones intermedias muy interesantes para Luther, ¿no? Como su nuevo libro de poemas, que sacará ahora a final de año, ¿no? O incluso una grabación en acústico, ¿no? En un DVD, o sea que Luther lo ha trabajado muy bien, ¿no? Y para este tercer disco suyo, pues quiere ir a por todas. Y bueno, ya para ir terminando con el tema, en general, ¿crees que el público español, en comparación con otros países, es receptivo a todo esto del crowdfunding? Bueno, nosotros estamos teniendo una actividad muy muy constante en las redes sociales, estamos teniendo un feedback no solo por parte de medios especializados, ¿no?, en rock, sino también de fans y de algunos grupos, ¿no?, que yo consideraría muy atractiva, porque en una semana pues ya tenemos cientos de seguidores, nos han sacado en varios medios y pienso que el crowdfunding, incluso para toda aquella gente que no lo conozca, ¿no?, puede ser un poco el futuro de la financiación para la música, para hacer posible la música a media escala, ¿no? Porque decimos que los grandes grupos van a tener casi siempre ese apoyo, pero esa inmensa mayoría de artistas que están ahí, pues tienen a la estadía, ¿no? Yo creo que tiene que funcionar, que es un modelo necesario, y de hecho, ahora en agosto había una reunión, ¿no?, de diferentes promotores de crowdfunding en España, y advertían que la economía debe tender hacia un modelo basado en compartir y en colaborar, ¿no? Y que el actual modelo, ¿no?, estaría obsoleto. Y ya que hablábamos antes de antecedentes de todo esto del crowdfunding, se recupera el término de mecenas, que bueno, suena un poco al Renacimiento, ¿no? Pero en este caso, un mecenazgo más colectivo, ¿no? Efectivamente. La palabra mecenas a mí no me preocupa tanto, ¿no?, sino lo de crowdfunding, que es un anglicismo y todavía hay mucha gente que no le termina de despertar simpatías, ¿no? Pero la palabra mecenas a mí me parece muy bonita, ¿no?, y muy útil. Efectivamente, la analogía con el Renacimiento está ahí, y yo creo que podemos tener un nuevo Renacimiento en ese sentido, de una cultura que tiene mucho más que ver con lo que la gente demanda y la gente quiere, ¿no?, y que sea. Y bueno, ¿qué proyectos tienen ustedes? Están empezando, evidentemente, pero ¿en qué más puede mejorar el sistema de crowdfunding actual? ¿En qué más puede mejorar el crowdfunding actualmente? Bueno, pues comentaba antes un poco esa línea que hay ahora de crowdfunding especializado, ¿no? Hemos tenido al principio, y seguimos teniendo, y son plataformas fantásticas, ¿no?, generalistas que funcionan a las mil maravillas, pero yo creo que ahora la línea va a ser un poco más el factor de comunidad, ¿no? Ya lo hemos vivido con Internet 2.0, con el auge de las redes sociales, y yo creo que ahora estamos en un momento en que todavía más nos vamos a implicar, ¿no? Toda esa cultura que deseemos, pues vamos a tener que financiarla nosotros, ya no solo por la crisis, ¿no?, sino porque, bueno, pues estamos saliendo de un modelo de subvencionismo que efectivamente está obsoleto, ¿no?, y ahora cada cual tiene que apechugar con su sector, ¿no?, y ser mucho más participativo y comprometerse. Eso va tanto por los fans como por los músicos, creo yo. Y además, en cierto sentido, es un sistema más democrático, ¿no? El que tenga éxito es porque sus fans lo quieren y no porque tenga una campaña potente de publicidad detrás. Claro, claro, efectivamente. Y es una promoción que la mueve el grupo, ¿no? O sea, nosotros les ayudamos, hacemos otras estrategias de promoción, tanto desde la revista como desde Crearrock, ¿no? Pero es el grupo, al final, el que decide, ¿no?, y el que impone esas recompensas, y al final es la calidad de ese producto lo que va a definir al final su éxito. Muy bien, pues yo creo que podemos aquí dar por concluida esta entrevista con Rubén González, de la nueva página de crowdfunding crearrock.es. Ahí está ese proyecto para financiar el nuevo disco de Luther, que todavía espera aportaciones. Y seguiremos pendientes al desarrollo que tenga la página, porque puede aportar un poco a todo este cambio en la concepción del mercado musical, ¿no? Sí, efectivamente. Pues nada, lo dicho, Rubén, gracias por estar aquí. Nada, Jofe, gracias a ti, a Intangible 23 y a vuestra emisora, ¿no? También un saludo a todos esos grupos que hay en Canarias, ¿no?, que sabemos que hay una escena que funciona muy bien, y nada, ánimo a seguir con ello. Estupendo. Y ahora empezamos ya con nuestra selección de música electrónica, que comienza como terminó la del pasado miércoles, con una canción de Unwoman. Esta es Zumbelina. Thank you. Una aclaración respecto a la entrevista que hemos tenido con Rubén González de CreaRock. Esa página está abierta a todo tipo de grupos, ya empleen el copyright o las licencias Creative Commons, pero el crowdfunding es una herramienta que están empleando bastantes artistas de la música libre, como los Stormy Mondays o fuera de España, Ergo Fifmith, así que nos ha parecido interesante difundir esta nueva plataforma, crearock.es. Y seguimos aquí en Intangible 23, esta era la canción Zambelina del álbum Unremembered de Erika Mulkey, o lo que es lo mismo, And Woman. Hemos descubierto hace poco que se trataba de un disco de remezclas y en realidad nos gustan más estas nuevas versiones en muchos casos que las anteriores desperdigadas por la discografía de And Woman. Y por cierto, que ese nombre artístico sería algo así como No Mujer, viene de la novela de ciencia ficción El cuento de la criada, de Margaret Atwood, en el que se habla en este libro del papel de la mujer en una sociedad futura, y todos esos temas del género le interesan bastante a Erika Mulkey. Y después de esta canción, Zambelina, vamos con el nuevo recopilatorio, que es un lanzamiento conjunto de los sellos Can't Roll y Foque. Recoge lo mejor del festival Metagalaxy que se celebró en Rusia y uno de sus temas es este, La fusión de King Shi. We'll be right back. Un jurado internacional seleccionó la mejor música que se pudo escuchar en el festival Metagalaxy, celebrado el 5 de noviembre de 2011, hace un añito más o menos, y el resultado es este recopilatorio Metagalaxy Festival, con temas como este, La Fusión, de King Shi. Y como te comentaba antes, han sido dos sellos virtuales, Can't Roll y Foque, los que se han decidido a difundir este trabajo. En el caso de Can't Roll, este es un lanzamiento un poco más especial, al ser el número 50 dentro de su catálogo. Esa es siempre una cifra que marca un pequeño hito en la historia de una net label. Y el Metagalaxy Festival fue un evento que a finales de 2011, como ya hemos dicho, congregó a diferentes artistas de trip hop, hip hop y otras ramas de la electrónica en Rusia. Ya hay una segunda edición convocada para 2013. Y nosotros ahora volvemos con la banda gran canaria Mini Market. En las numerosas ocasiones que han sonado en el programa, pues nos hemos dado cuenta de que sus letras suelen tener un propósito satírico, y uno de los principales objetivos de esa sátira es la gente que no está a gusto con lo que es, con su personalidad, con su cuerpo. Recordemos, por ejemplo, el tema medio metro sexual, y ahora viene uno un poco en la misma línea, nunca mejor dicho, este Tunea tu cuerpo. We'll be right back. Esos son unos métodos de cirugía muy poco recomendables, creo yo, los que se mencionan en esta canción Tunea tu cuerpo de Minimarket. Como se suele decir, no hay que hacer estas cosas en casa. Y hemos puesto entonces otra más simpática canción de este dúo gran canario formado por Mr. Market y Mini Lady. Vamos ahora con Lunatic y un tema de Chill Out. Sí, ¿por qué no? Este Through Thorns to Stars. Thank you. El término chill out es posible que esté algo denostado hoy día, pero sin embargo se reivindica en este disco de Lunatic, titulado Withering Rose, Rosa que se marchita. Y de este trabajo hemos escuchado el tema Through Thorns to Stars, desde las espinas hasta las estrellas. Es toda esta música bastante representativa del sello Elpa Music, que apuesta por un tipo de electrónica bastante suavecita, aunque de vez en cuando dan cabida también a propuestas más experimentales. Y experimental es también, aunque se inscriba dentro del género del hip hop, el tema que viene ahora, extraído de nuevo del recopilatorio Metagalaxy Festival, y tiene un idioma, un título, perdón, con un título larguísimo y en un idioma extraño, así que no me voy a arriesgar ni a pronunciarlo. Baste con decir que es una colaboración entre Space Cave y Masha 12. Мне надо говорить вам в данный момент. Быть может, о существовании ядерных элементов, или о том, как происходят столкновения комет, или о море миллионов многих объектов. Что мне надо говорить вам в данный момент? О фантастических фильмах или мотивах ретро, или о первых создателях круглых медных монет, или о бедах и тяжелой жизни гетто. Что мне надо говорить вам в данный момент? Мои слова нужны о воинах племени Майя, или мои рассказы, где пламенные хэппи-энды, или моими беседами много времени отнимаю. Что мне надо говорить вам? Что мне надо говорить вам в данный момент? О катастрофах и провалах в области техногена, или о посещении самых далеких планет, или о цивилизациях, которых не знаю. Что мне надо говорить вам в данный момент? О культивации запретного в Колумбии, или о том, чего хочет поведать каждый поэт, или о том, чем занимаются обычно в клубе. Что мне надо говорить вам в данный момент? О самых тайных разработках и секретных агентах, или чем хуже тянется парламент Чикен, или о том, что делают на поле люди в гетрах. Что мне надо говорить вам в данный момент? Об удивительности земных микроорганизмов, или о том, какой же у моей одежды бренд, или о людях, низменно изобретающих истины. Что же мне понадобится говорить вам в данный момент? О непонятном содержании данного трека, или его психоделичном методе опознания, или же просто про этот электронный контент, про смысл времени, который замерз и замер. Замертва. Quien piense que dentro del hip hop siempre se están reciclando las mismas ideas musicales, aquí tiene una prueba de lo contrario en esta colaboración entre Space Cave y Masha 12, un tema incluido en el recopilatorio Metagalaxy Festival y con ese título que no nos arriesgamos a pronunciar, pero tendrá fácil encontrarlo mirando en nuestro blog. Como siempre, colgamos los enlaces correspondientes para que lo tengas fácil obtener la información de cada artista y también descargar todos los discos que suenan en Intangible 23. Discos como el de Ludwig Maravilla. Tiene varios trabajos, pero nosotros nos quedamos de momento con este dentro del vientre de la bestia, con el tema Tarántula. Thank you. Hemos escuchado a Ludwig Maravilla, un artista mexicano que publica su música bien bajo ese nombre o con el seudónimo de Sum o Maquil. Ambos proyectos comparten página de Bandcamp y ahí hemos encontrado este álbum Dentro del vientre de la bestia con el tema Tarántula. Ludwig es, podemos decirlo, un joven muy prometedor y por el contrario, nuestro siguiente artista es más bien un veterano. Con su banda The System 7 dio unos primeros pasos a final de los 80. Él es Pepino Giacomuzzo y escuchamos su canción Love in Slow Tempo. Yeah. De esta canción, Love in Slow Tempo, algo así como amor a cámara lenta. De este tema, ya digo, hay dos versiones, una censurada y otra que se supone incluye algunas letras comprometidas, pero no creo que nadie se vaya a escandalizar tampoco. Nosotros hemos puesto la versión completa y en cualquier caso, las dos las puedes encontrar en el álbum Love in Slow Tempo, el mismo nombre, por tanto, de Pepino Giacomuzzo y The System 7, esta banda que agrupa a músicos principalmente de Estados Unidos e Italia y que resucitan pues los sonidos del R&B, algo no demasiado frecuente dentro del NetAudio. Y con este tema ya nos despedimos hoy aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás también enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar. También la forma de contactar en el correo electrónico, Facebook y Twitter y podcast de ediciones anteriores. Así que nada, hasta mañana jueves. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.